Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Recibimos en nuestro estudio la visita de la gente del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, encabezados por la jefa del área de salud, la doctora Mónica Teresita del Cerro, y también los doctores René Capilouto y Maximiliano Nito, quienes nos van a comentar sobre una actuación importante que está llevando la Defensoría del Pueblo de la Nación respecto a la campaña nacional de vacunación 2019. Por diferentes noticias que han dado sobre faltantes de vacunas, problemas que tiene la gente para obtener esas vacunas. Bueno, todo eso lo va a explicar la gente del área de salud, cómo está trabajando. Empezamos por Mónica. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Qué tal, Fernando? Sí, yo voy a hacer una breve introducción y después acá mis colegas del equipo van a completar la información. En principio, quiero decir que lamentablemente hay una campaña mundial antivacunas que no sabemos muy bien cuál es el origen, porque la vacuna es el elemento de prevención, uno de los elementos de prevención más importantes, que tiene poca propaganda porque al contener las enfermedades nadie habla de las vacunas, todo el mundo se las da, previene las enfermedades, sin embargo es uno de los elementos primarios para la prevención. Y que la Organización Mundial de la Salud la tiene además establecido, para le todo pide a los países que la cumplan. Nosotros tenemos un calendario nacional de vacunación amplio y en general se cumple, por lo general se cumple. Tenemos que tener cuidado porque esta campaña ha producido, por ejemplo, un brote de sarampión, y nosotros tuvimos el ingreso de un ciudadano ruso con sarampión importado que lo puede propagar, así que hay que estar muy alerta. Y después en Nueva York, dado una tendencia que también tienen alguna parte de la población, se ha generado una alerta. Es decir, en este tema, es un tema que como casi todos en esta era, son temas que afectan globalmente a los seres humanos. Entonces, bueno, con respecto a nuestro trabajo actual, nosotros iniciamos en el mes de enero una investigación a cargo del doctor Capilouto, y él nos va a comentar un poco en qué consistió la recomendación que se hizo a la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación. Sí. René, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muy bueno, contento. Coméntanos cómo se originó la actuación y bueno, y cuál fue lo que hizo la Defensoría. Bueno, nosotros empezamos a hacernos eco de noticias periodísticas que habían salido en las provincias de Tucumán, de Córdoba, de Santa Fe, de Neuquén, de la provincia de Buenos Aires, y luego replicaron a nivel nacional también. A raíz de eso, bueno, hicimos un pedido de informes a la Secretaría de Gobierno de Salud. Lamentablemente eso nunca se respondió, y por supuesto a las provincias, que son las que tenían las faltantes de vacunas. Una de las la ley de vacunación, que es de interés nacional y obligatorio y demás, establece que la autoridad de aplicación tiene que hacer la provisión y la logística, ¿no es cierto? Todo en consonancia con las jurisdicciones. Bueno, claro, la población, la cantidad de población que tienen, las provincias hacen el relevamiento de las vacunas que necesitan, hacen los pedidos, y bueno, tuvimos muy buena respuesta de la ministra de Santa Fe, de Salud, doctora María Andrea Uboldi, que se ocupó personalmente de contestarnos con todas las circunstancias. Ellos cumplen el programa, pero bueno, hemos tenido también respuestas de Neuquén. A veces las vacunas llegan pero tarde, claro, con lo cual hay meses, entonces no se puede decir que se ha cumplido si la población acaba vulnerable en ese interín. Claro, una de las respuestas que recuerdo era que sí, las vacunas llegaron en enero, llegaron en febrero, completaron el cupo de vacunas en marzo, cuando gente que ya en enero y febrero no se pudo vacunar porque no había la cantidad de vacunas suficiente para todos. Además hay que recordar que dentro de que todos tenemos que vacunarnos, hay por parte de la población que especialmente debe ser vacunada por distintos factores de riesgo, que es un poco lo que mencionó al pasar René. Claro, y los casos, por el caso más quizás emblemático, de los chicos que comienzan la escuela. Cuando comienza la escuela o el comienzo de la escuela tiene que vacunarse. Son no lo mismo, claro, hitos en el calendario. Claro, no se puede vacunar en septiembre, octubre, cuando ya tuvo 6 meses de calendario escolar, como que dice. Esas son necesidades casi con urgencia, se podría decir. Seguimos, René. Bueno, entonces, con el resultado de esta investigación, y siendo muy propicia que estamos próximos a la semana que organiza la Organización Panamericana de la Salud, la OMS. Y la OPS. Y la OPS, claro. Uh-huh. Bajo el lema de este año es Protegidos Colectivamente, las vacunas funcionan. Es la Semana Mundial de la Inmunización. La última semana de abril va a comenzar el 24 en este año. Ha sido muy propicio, bueno, hacer una recomendación, que la institución haga una recomendación a la Secretaría de Salud, del Gobierno de Salud, para que se implemente, que se cumpla con el calendario nacional de vacunación 2019. Y también, bueno, le hemos puesto en conocimiento a la OPS, que estará también recibiendo la recomendación estos días, para ponernos a disposición y trabajar conjuntamente en todo lo que hace este evento, esta visualización de la importancia que tiene, ¿no? Claro, por supuesto, y también comentarlo en las provincias también, para que sepan que estamos trabajando en esto, ¿no? Ahora Maximiliano nos va a contar otros casos aparte de esto, que es una cuestión de carácter general. Nosotros muchas veces tenemos cuestiones generales, pero después viene el caso a caso, que también es importante porque nos da, es un termómetro para saber qué es lo que está pasando en la sociedad. Maximiliano. Maximiliano, gracias. Bueno, como recién decía tanto Mónica como René, la realidad es que a partir de las denuncias que fuimos recibiendo y a partir de lo que ha salido en los medios periodísticos, hemos advertido que no se trataba de una cuestión puntual sobre una vacuna concreta para alguna patología, sino que era una cuestión generalizada que afectaba al normal desenvolvimiento y cumplimiento del calendario nacional de vacunación. La realidad es que el Estado Nacional, en este caso, tiene un compromiso y una obligación para con todos los ciudadanos, digamos. Un poco lo que es la inmunización de la población rompe con el derecho de todos los pacientes, la autonomía de la voluntad, del proyecto autorreferencial de vida que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque si bien eso está consagrado en la Ley de Derecho del Paciente, la 26.529, lo cierto es que cuando esa decisión del paciente, sobre todo los grupos antivacunas, puede afectar la salud pública del resto, ahí el Estado tiene la potestad para inmiscuirse y hasta compulsivamente tomar una decisión por sobre encima de lo que el paciente haya decidido. Con lo cual, en la problemática de vacunación tenemos dos aristas, digamos. Por un lado, los grupos de personas que no desean vacunarse sin causa justificada, por supuesto, y por otro lado, la obligación del Estado de estar atrás de esos pacientes, de esas personas, y por supuesto también ejercer su rol de rectoría de proveer los suministros. En estos casos, lo que estamos advirtiendo, que el Estado falla en ese rol de la provisión, que tiene por supuesto la obligación. Y sobre todo en un contexto en el que recientemente ha salido publicada la ley 27.491, que viene a modificar la vieja ley de vacunas, la 22.909, que se sienta en varios principios, entre ellos de la gratuidad, el de la prevalencia de lo público por sobre lo privado, el de la colaboración de todos los actores, cada uno médico, paciente, del Estado. Entonces, lamentablemente esta problemática, y por eso la participación del Defensor del Pueblo en este caso, ¿no?, de visibilizar la problemática y instar a que, en este caso, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación cumpla de manera oportuna y en forma con el suministro de estas vacunas. Lo que quiero agregar es que dijo Maxi algo muy interesante, que es que el Estado en realidad no tiene... La última herramienta que podría tomar el Estado es una actitud compulsiva hacia quien no quiere vacunarse, obligando a vacunarlo. Entonces, el Estado también tiene una obligación de educar a la población, de explicarle por qué es tan importante que los chicos vayan vacunados a los colegios, sobre todo cuando son chiquitos, que se pescan todo lo que hay en el, en el aula con sus compañeritos, por qué hay una restricción para los chicos no vacunados, y hasta se puede generar una especie de rechazo hacia esas criaturas que no tienen la culpa, pero que los padres no quieren vacunarlas. Pero nosotros tenemos un principio que va por sobre todos los otros principios en la salud, que es la salud pública. No estamos hablando de la salud individual, porque si vos querés vivir en medio de una isla y no vacunarte, no hace mal a nadie. Pero también está el artículo 19 de la Constitución, que pone un límite a las potestades personales. Es decir, yo puedo hacer lo que quiera, siempre que la ley no lo prohíba, y cuando no afecto a terceros. Claro, bueno, entonces,